tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. El fútbol como militancia feminista, con Mónica Santino. Sabes que ahora voy a apelar a tu rol de directora técnica, después de haber pasado por el puesto de número 5. Arrancamos esta conversación con diferencias y similitudes en este transcurrir del tiempo. Hoy se habla de doble 5. ¿De qué se está hablando, a diferencia de esa imagen del Checho Batista que tuviste como referente cuando se ven otros planteos tácticos, estratégicos en el fútbol contemporáneo? Sí, nosotras, Cristian nos hizo jugar con doble 5 el último tramo, el último tiempo de All Boys. Había que ponerle un poco más de dinamismo a mi manera de jugar y alguien que recupere mucho más la pelota de lo que hacía yo. Mónica Santino, exjugadora de fútbol y periodista deportiva. Entonces nos mostró un dibujo donde la mitad de la cancha era, a la derecha está otra compañera que también se llamaba Mónica Orsetti, la mitad de campo derecho y la mitad de campo izquierdo para mí por zurda, digamos, ¿no? Y también me gustó muchísimo esa manera de jugar, ¿no? La primera vez que lo dijo hasta casi me molesté porque me parecía que iba a perder el lugar en la cancha y después en el tiempo lo entendí. Después empecé a ver, ¿no?, cómo ese planteo táctico iba creciendo, pero para ser honesta o justa a la verdad, la primera vez que escuché hablar de doble 5 fue en All Boys y con nosotras, ¿no? Por eso vuelvo a esto de que éramos tratadas como profesionales. Creo que los sistemas tácticos se fueron ajustando muchísimo en el tiempo porque los espacios son cada vez más chicos, porque hay muchísima más carga y mucha más presión por el resultado que por la forma o la manera de jugar. Cuando se habla de doble 5, se hace referencia a una táctica futbolística. Dos jugadores centrales se ubican en la cancha por delante de la defensa del equipo rival. El jugador de medio campo se encarga de realizar los trabajos de contención y de recuperación del juego ofensivo que lleva adelante el contrincante. Entonces que para un director técnico el trabajo es mucho más intenso que lo que era hace muchísimos años, mucho más intenso, ¿no? Creemos, y nosotras lo vemos, como que se terminó la época de los técnicos que únicamente arengan y motivan. Que hoy en un cuerpo técnico necesitas casi un equipo interdisciplinario. Y que todo eso que querés transmitir a los jugadores o la idea del convencimiento a los jugadores se tiene que trabajar muchísimo. No es simplemente pararte frente a un grupo y hablar. Entonces, doble 5, línea de 5, jugar con dos delanteros, jugar con carrileros abiertos, bueno. Son todas ideas que hay que aprenderlas y hay que tomarlas, ¿no? Para convencerte de que esa manera de jugar sirve o está bien. Y también las características de los jugadores o las jugadoras que tenés, ¿no? Creo que eso también es vital. Vos no podés pensar en un sistema de juego si no hay ciertas condiciones técnicas o físicas para poder llevarlas adelante, ¿no? O esa idea, poder plasmarla en la cancha. Y que después es muy cambiante, ¿no? Es cambiante dentro incluso de un propio partido. Entonces lo mejor es, para un entrenador o entrenadora, es tener todos los recursos posibles, ¿no? Y si no los tenés hay que pensar cómo, ¿no? Pero me parece que son dibujos que de ninguna manera tienen que ir por debajo del nivel de juego, ¿no? O que te pongan en una situación de amarretismo tal que estés pensando únicamente en el resultado y no, bueno, en lo que te hace sentir bien, ¿no? Porque no deja de ser un juego. El primer partido femenino de fútbol disputado en Argentina se registró el 13 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca Juniors entre Argentinas y Cosmopolitas. Aproximadamente unas 6.000 personas asistieron al encuentro. Los diarios La Vanguardia y Crítica publicaron sendos artículos sobre el inédito acontecimiento. En 1959, la revista Goles dedicó un lugar de su portada a un partido de fútbol entre mujeres, cuyo título fue «Juegan, discuten y se van a las manos como los hombres». En los años 60, se disputaron varios partidos de fútbol femenino entre clubes. Existe registro fílmico de un encuentro jugado en 1964 en la cancha de Tigre, y un año después se disputó en la cancha de Estudiantes un partido entre el Club Atlético Tigre y el Centro Cultural Alberdi. A principios de la década de 1970, pocas instituciones de la ciudad de Buenos Aires aceptaban mujeres futbolistas. En otras partes del país se realizaban partidos de exhibición y giras de equipos femeninos. En ocasión de la segunda edición de la Copa Mundial Femenina, y ante la falta de impulso oficial, se formó una selección de jugadoras que representó a la Argentina en la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 1971, obteniendo el cuarto puesto. Entre 1985 y 1986, la Subcomisión de Damas del Club Independiente San Alberto de Ituzaingó organizó una serie de campeonatos y encuentros amistosos de fútbol femenino. En 1986, con Doña Tota, madre de Diego Maradona como madrina de honor, se creó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, pero en 1991 desapareció como institución independiente al ser absorbida por la AFA, la Asociación de Fútbol Argentina. En 2019 se designó el 21 de agosto como el Día de las Futbolistas. Y me parece que ahí están los dilemas que se nos presentan a entrenadores y entrenadoras, y que eso se hizo cada vez más difícil para los varones, ¿no? En el superfútbol industrial y comercial es cada vez más complejo. Nosotras estamos todavía en una etapa que quizás podamos disfrutar un poco de algunas solturas, pero si ves el fútbol femenino argentino hoy, clasificado para un mundial que se va a jugar en 2023 en Nueva Zelanda, y donde hay mucha distancia entre nuestro nivel de juego y algunas selecciones europeas o Estados Unidos, y para el cuerpo técnico de la selección argentina femenina va a significar un trabajo muy intenso, con jugadoras que no están en la misma condición que esas jugadoras a las que vamos a enfrentar, ¿no? Mónica Santino. Entonces, creo también ahí que la herramienta principal vuelve a ser la grupalidad, ¿no? Estar convencida o convencido de una idea es pensar que sos parte de un grupo, y algo que vimos durante el transcurso del Mundial este de varones es que la selección argentina, por lo menos en algunos momentos, pareciera que el técnico logró que ese concepto de ser titular o suplente volara por el aire, ¿no? Porque puede entrar cualquiera, el sistema táctico puede cambiar, y no sos siempre imprescindible, ¿no? Y me parece que esa es una enseñanza inmensa, incluso para la vida, ¿no? Hay algo que enamoró, por lo menos en algunos pasajes del Mundial de la selección argentina, fue justamente eso, ¿no? Y estamos hablando del alto rendimiento y de la élite del fútbol, ¿no? Donde ahí el manejo de egos es muy complejo. Entonces, creo que hoy un entrenador o una entrenadora tiene que tener todo eso arriba de la mesa, y que es muchísimo más complejo que hace 20 años o 30. En 2023 se desarrollará el Mundial de Fútbol Femenino. Tendrá lugar en Nueva Zelanda y Australia y se disputará del 20 de julio al 20 de agosto. La selección argentina estará presente luego de obtener el tercer lugar en la Copa América. Junto con Brasil y Colombia, son los tres países sudamericanos que clasificaron para este certamen. Mencionaste el Mundial de 2023, que se viene, pero en la historia de los mundiales hay uno menos visibilizado, el de 1971 en México, donde hay un mundial femenino. Hay un mundial femenino con 8 equipos, ¿verdad? Y que tiene probablemente y acá te pido que me corrijas, a la primera emergente del fútbol femenino, Elba Selva, aquella goleadora que contra Inglaterra dejó momentos de placer a quienes estaban, a quienes estuvieron en el estadio Azteca. Volvemos a lo de antes. ¿Qué diferencias y similitudes está entre ese 1971 y lo que se viene en 2023? Ahí en ese 1971, que hablamos de un mundial no oficial, casi organizado por motivos empresariales, porque era como una atracción. Creo que lo que prevalece de esa época hasta ahora es la capacidad de juntarse frente a la adversidad, ¿no? Ahí hablamos de un equipo que viajó con una incertidumbre plena, completa, que se encuentra que con lo que le habían prometido cuando llegan al Distrito Federal en realidad no era tan así, que se tuvieron que coser los números de las camisetas, que no tenían botines, habían viajado con zapatillas, y que había ahí un puñado de jugadoras con un amor por el fútbol inusitado, ¿no? Que es un poco lo que nos sigue pasando ahora. Que se siguen enfrentando dificultades, que muere una jugadora en la ruta porque el club no pone un micro para el partido, ¿no? Que es la jugadora de Argentino de Merlo, que montones de clubes donde todavía las condiciones de entrenamiento no se reúnen. Bueno, hay ahí algo que persiste y también persiste la lucha y la capacidad de respuesta frente a eso, ¿no? Hay ahí un ADN, una forma que es muy nuestra, de sentir el fútbol y de vivirlo. Mónica Santino, coautora de los libros Pelota de Papel 1, 2 y 3, Feminismo para Jóvenes, A Desalambrar y Abrir el Juego. Y creo que lo maravilloso de la historia del 71 fue poder conocerlas, ¿no? Y poder hilvanar, si querés, un puente entre generaciones. Que estas pibas que se doblaron de dolor ante la muerte de la compañera se organizaron rápidamente y están en una suerte de núcleo de grupo que llaman Unidas por el Fútbol Femenino, ¿no? Y dispuestas a dar batalla y dispuestas a pedirle a los dirigentes que se ocupen del fútbol nuestro como se tienen que ocupar, como aquellas que en el 71 hicieron esa hazaña. Y en el medio de eso, lo que une a todas esas generaciones es haber logrado que el 21 de agosto, el día que Elba Selva le hace 4 goles a Inglaterra, en el Estadio Azteca, con todo lo que significa para nuestro fútbol ese escenario, sea considerado el Día de la Futbolista y que sea ley nacional. Entonces hay ahí un amor por el juego y también una militancia que de una u otra manera, con más conciencia política, menos conciencia política, se sigue extendiendo en el tiempo, ¿no? Y que cada vez que se hable del fútbol femenino argentino, bueno, está todo eso, está ese marco, ¿no? Ese marco histórico de pelea, de lucha, de batalla, que es maravilloso. Me parece que eso persiste y es el mismo espíritu que van a tener las compañeras que estén en el Mundial 2023. Y que ojalá, digamos, ese nivel de fútbol lo podamos seguir sosteniendo y haciéndolo crecer. Y creo que ahí es clave el alojamiento de las divisiones inferiores en los clubes, en tener un torneo más federal, en, bueno, cantidad de cosas muy buenas que ocurren y que necesitan un piso institucional, decisiones políticas, decisiones deportivas para el crecimiento, ¿no? Entonces, me parece que es todo eso. Quizás lo que sí ocurre en este tiempo es que tácticamente, técnicamente se haya crecido un montón, pero hay una forma de tratar a la pelota que tiene que ver con ese 71 y que tiene que ver con haber nacido en Argentina, ¿no? Una habilidad con la pelota que debe tener, digamos, otra base física, otro desarrollo deportivo desde niña para poder estar compitiendo de igual a igual con una jugadora estadounidense, una jugadora alemana, una jugadora japonesa, ¿no? Me parece que el debe está ahí, que el cuerpo técnico actual de la selección argentina lo sabe y que serán por esos caminos, ¿no? Yo no creo que falte mucho para que Argentina pueda estar de igual a igual discutiendo los primeros lugares del fútbol femenino en el mundo. En 1971 se organizó en México un Mundial de Fútbol Femenino y la selección nacional participó por primera vez en la historia. El 21 de agosto de ese año, Argentina se enfrentó contra Inglaterra y la jugadora Elba Selva marcó 4 goles. Fue uno de los hechos más importantes del torneo. Décadas más tarde, en nuestro país, se tomó esa fecha para conmemorar el Día de la Futbolista Argentina. ¿Sabés que de tu relato y de otros a los que leí y son de tu autoría o te escuché en algunas entrevistas orales o audiovisuales, queda claro tu perspectiva del fútbol como militancia feminista? Y también queda claro la necesidad de los colectivos que mencionamos al comienzo de esta conversación y que reiteradamente vos hiciste diferentes alusiones. Pero no ingresamos, no abrimos la puerta, esa que abriste en 2007, cuando cofundaste La Nuestra. Para quien no conozca de qué se trata La Nuestra, ¿cómo la presentás en estos minutos que nos quedan, Mónica? Se puede presentar de tantas maneras, ¿no? Pero creo que un colectivo feminista, una organización social con fuerte identidad villera, identidad barrial, y una estrategia de empoderamiento colectivo entre quienes fuimos a entrenar o ocupar el lugar en el 2007 y las jugadoras y las pibas y las mujeres adultas, niñas, que habitan la Villa 31 y son el bastión y el sostén de la organización. Hubo ahí una conjunción de saberes y de conocimientos que se fueron construyendo en el barrio para que hoy hablemos de fútbol feminista, en el sentido de pensar el fútbol feminista como ese que tiene conciencia de clase, conciencia de género, conciencia política, porque entendemos que el fútbol, el deporte, es una herramienta maravillosa para erradicar la violencia de género y pararnos en la cancha como en la vida. Mónica Santino. Hoy somos más de 200 compañeras en cancha, un cuerpo técnico de 15, la mitad de ese cuerpo técnico son jugadoras del barrio que transcurrieron un tiempo de entrenamiento en La Nuestra y hoy adultas se están poniendo al frente de los grupos. Una forma de sentir y concebir el fútbol y una forma de ser futbolistas también, ¿no? Nosotras creemos que los mejores jugadores y las mejores jugadoras siguen saliendo de los barrios y el marco que le dimos a eso es de una grupalidad que nos defiende frente a todas las adversidades, ¿no? Entonces La Nuestra es todo eso, es mucho más y va a ser mucho más, digamos, ¿no? A esa transformación es que nosotras llamamos fútbol feminista, ¿no? No como una casilla, no como un rótulo que digamos nos estanca, sino más bien en cómo podemos ir pensando el fútbol desde distintos lugares, ¿no? Porque no somos únicamente un lugar donde se entrena, ni tampoco la canchita de las pibas, ¿viste? Muchas veces tenemos la sensación de que se le baja el precio, ¿no? Como, bueno, sí, es un fulbito que juegan. Y la verdad que no, la verdad que hay entrenamientos de calidad. Hay compañeras que deciden pasar a clubes en AFA porque, digamos, quieren ser futbolistas. Y muchas otras que jugar al fútbol ese rato les significó encontrar un gran argumento para repartir las tareas de cuidado en la casa, para empoderarse y para también tener derecho a jugar. El derecho a jugar es constitutivo de las personas de fundamental y una piba en un barrio acostumbrada a tareas domésticas y muy pesadas a edad muy temprana, ese momento de juego es un camino de libertad. Entonces es todo eso, ¿no? Pero no somos... Muchas veces nos ponen, ¿no? El título de qué buen corazón tienen, ¿no? Como si estuviéramos haciendo caridad. No estamos haciendo ninguna caridad. Fuimos a poner un derecho en movimiento y somos un proyecto deportivo, ¿no? Yo creo muchas veces que en Argentina nos falta un debate grande de qué significa el deporte social y qué cuestiones alimenta, ¿no? Porque se le baja el precio siempre. Y también se le baja el precio al deporte, ¿no? Como si el deporte no fuera política y no fuera parte de la cultura, y lo es, vaya si lo es, y cómo se lo usa muchas veces para cuestiones políticas. Entonces, reivindicarlo desde ese lugar, reivindicarlo desde un lugar revolucionario, desde un lugar que cambió usos y costumbres en un barrio, y desde el lugar, digamos, que somos futbolistas, digamos, eso para nosotras es muy importante estar reivindicando eso, como también decir, somos directoras técnicas, con todo lo que eso cuesta, ¿no? Ese lugar de saber y ese espacio donde cultural y tradicionalmente siempre fue asignado a varones, ¿no? Bueno, no conocemos un feminismo más explícito que este, más combativo que este, y más con los pies en la tierra que este, ¿no? Por eso, desde el 2015 para acá y con todo lo que significó el movimiento de mujeres en la calle, entendemos que esta cuestión de jugar también entró en agenda, que hicimos mucho para que eso ocurra y que hay que seguir pensando caminos de transformación desde ese lugar. El club La Nuestra Fútbol Feminista inició sus actividades en 2007 a partir de la demanda de las mujeres de la Villa 31. El colectivo propone una práctica deportiva y cultural desde el territorio. Así, buscan desarrollar estrategias para dar respuestas a las múltiples violencias que se dan en la sociedad, utilizando herramientas de la educación popular y con perspectiva de género y diversidad. Probablemente esta pregunta, que es la última, y aprovecho para agradecerte este espacio que hemos tenido contigo y conocer estos entretelones de lo que es tu historia de vida y de lo que es tu historia de vida en función de colectivos. Decía que a lo mejor esta pregunta sea ociosa porque está contestada en distintos momentos, pero te pido una definición. Así como Dante Panzeri decía, el fútbol es la dinámica de lo impensado, o Jorge Valdano es lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Para vos el fútbol qué es? Esa definición con la que nos estamos despidiendo. El fútbol es un camino de libertad y la posibilidad enorme de ser una misma con muchas. Hoy, el fútbol como militancia feminista, con Mónica Santino. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com. Escribinos a tramasradio@gmail.com.